Sube el paro, sube la gasolina, sube el IVA otra vez. Mientras tanto, los sueldos van para abajo, al obrero que le den. Otro día buscando trabajo, no te pagaron el de ayer. Sindicatos sanguijuelas del obrero y los políticos, esos.